Canto y Huella. Una producción de Fundación Mandrágora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su presidente Camilo Restrepo Guzmán extienden su nota de pesar a la familia de Pedro Granda, en especial a su esposa Patricia Rameix. Lo recordaremos siempre, agradecidos por su aporte a la música quiteña y nacional, como integrante, compositor y arreglista del grupo ecuatoriano Quimera. Como homenaje a este gran maestro, se instalará una capilla ardiente este sábado 31 de agosto desde las 11 de la mañana en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. ¿Eslabón? Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! En 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño con el objetivo de reconocer 10 principios fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes. Este instrumento fue la base de los 30 años más tarde, se convertiría en la Convención sobre los Derechos del Niño. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea de las Naciones Unidas la adoptó de manera unánime y a partir de 1990 entró en vigor. Desde entonces, 192 países la han firmado y ratificado y se ha convertido en una herramienta legal de cumplimiento obligatorio para los estados. La convención recoge 54 artículos relacionados a derechos civiles, políticos, económicos y culturales. Su aprobación supuso el reconocimiento del niño y la niña como sujetos titulares de derechos y les otorgó una protección especial y reforzada debido a su condición de personas en desarrollo y crecimiento bajo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos de los niños son a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y la sociedad. Derecho a una educación gratuita, derecho a divertirse y a jugar. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Derecho a ser protegidos contra el abandono y el derecho infantil. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia en todo el mundo. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se conjugan y se expresan con toda libertad. Como siempre, un abrazo gigante a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y a través de la www.radiocce.com. Esta tarde me acompaña Cristian Castro. ¿Qué tal, gente? Ya estamos con ustedes acá en Frecuencia Eslabón. Como dice Gerald, estas culturas que se nos juntan y comenzamos a hacer una sola. Así vamos a caminar. Y justamente para hablar también de esta cuestión de los derechos de los niños, de que hay que promulgarlo. Hay veces que nos quedamos solamente en la cuestión de la palabra. Hay que hacerlas cumplir y hay que, más que todo que cumplirlas, hacerlas respetar desde nuestra misma posición, desde donde nosotros somos los principales protagonistas, no a la violencia, sobre todo a la violencia de la niñez, y justamente la violencia física, a la verbal, violencia, a todas las violencias. Okay. La violencia es el peor engendro del ser humano, que empieza en la niñez, crece con el tiempo y nunca muere hasta que no cambiamos. Es una verdad que siempre va a pasar. O sea, si queremos verle a un niño que crezca sin violencia, no demostremos violencia desde la casa, desde la escuela, desde el lugar de trabajo, en cualquier lugar. Debemos evitar la violencia, y eso va a ser el mejor aprendizaje para los niños y los adolescentes, para que eso se replique y vivamos en un mundo en paz. Así es, y vamos con un poquito de la agenda cultural. El CER Festival, en su quinta edición 2019, invita al público en general a formar parte del gran concierto que acoge a tres culturas urbanas en un mismo espacio: rock, rap y reggae. Evento a realizarse el 1 de septiembre en el área verde del Parque Chimbía, basándose en la unidad y equidad de las culturas urbanas. CER Festival plantea el reto a trabajar entre culturas mediante un proceso sostenido a mediano y largo plazo que busca fortalecer el tejido social y cultural de las juventudes, dando un mensaje claro a la sociedad y así poder buscar espacios alternativos donde las y los jóvenes puedan evitar el mal uso del tiempo libre, estimulando sus destrezas, talentos y libre expresión sin temor de ser mal juzgados y criticados por la sociedad. Esto se desarrolla el domingo 1 de septiembre, el concierto CER Festival, con la presentación de bandas seleccionadas en el proceso del destrabe de las tribus. Son 5 agrupaciones representando a cada cultura urbana y también tenemos emprendimientos. También se desarrolla el Muro 2.0 recargado este 7 de septiembre con bandas como Mortal Decisión, Amigos de lo Ajeno, Dementes de Guayaquil, Bacterias, Ratas de Ciudad, entre otras, en el sector de la México. Y también tenemos la Guerra de Bandas con Enemigo Público, Brigada Roja, Distorsión Social, Liquidados, entre otras bandas. Este 5 de octubre, desde las 10 horas, en el Complejo Deportivo del Ingeniero Parra, sector Conocoto, y la entrada es libre. Así es, y para entrar en este tema, y vamos a hablar un poquito también de eso de la niñez y toda la juventud, hay un compa, un pana, que siempre ha llevado esto también desde los ares de cantarle a todo lo que nosotros como seres humanos hacemos y vivimos, y en esta ocasión interpreta hacia los niños. Es una canción chévere, es un grupo, perteneció a uno de los grupos heavy metal más fuertes de España, pertenecía a los Barón Rojo, y en esta ocasión, en su posición como solista, nos trae esta canción. Vamos a escucharlo, a Sherpa, a los pequeños, a esos héroes pequeñitos. Ese es el tema que vamos a escuchar en este momento, así que vamos Panchito. A arrancar con el Panchito, que está ahí en los controles y nos va a ayudar ahí con Sherpa, y esto es A los Héroes Pequeñitos. Ser bandada de gaviotas volando libre sobre las costas de un misterioso mar. Soñé ser perro golfo y trotamundos, experto en amores perrunos, escapando siempre del hogar. Una vez soñé, una vez soñé, que visitaba al castor simpático, que buceando en su mundo acuático se construía un hermoso hogar. Soñé ser un héroe tan pequeñito, luchando de este mundo infinito que es el cuento de nunca acabar. Una vez soñé, una vez soñé. Muy bien, vamos a empezar ya con nuestra parte este segmento de entrevistas. Hoy vamos a topar un tema muy, muy preocupante, porque no es que a partir de la cultura o partiendo desde la cultura nos hacemos sensibles a este tipo de situaciones que nos acogen a cada rato y aquejan a la sociedad, sobre todo a esto que es el maltrato, a la violencia infantil, y eso es lo que hoy vamos a tratar un poquito en el programa de ahora, porque es indispensable también hacer ese llamado a la solidaridad, al entendimiento. Como les decíamos, no hay un mejor futuro para un niño que jugando en libertad. Así es. Entonces, para eso necesitamos que sus derechos no sean violentados en ningún lado, en ninguna parte, empezando desde la casa, pasando por las instituciones educativas y por último, en la sociedad. O sea, no podemos permitir que haya violencia, trabajo infantil y demás. Claro, por el contrario, lo que debemos fomentar más bien es desarrollar su creatividad, desarrollar sus inquietudes. Y vamos a hablar un poquito de esto con el señor Alexander Delgado, que ya le tenemos aquí en la cabina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alexander. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicitarles por su programa. Bien, hay algunas cosas que sí nos llaman mucho la atención al respecto, porque uno confía en las personas como tiene que ser. O sea, uno dice, bueno, tengo mis guaguas, les mando a su escuela, les mando a los colegios, y pensamos que ahí van a estar bien cuidados, no tanto en el cuidado, digamos, como es en el hogar, en fraternal, pero sí por lo menos donde te eduquen, donde te enseñen algún tipo de actividades, pero que no te maltraten. Y eso es lo que ha sucedido en tu caso. Hay un problema muy grave de una institución educativa que ha violentado los derechos del niño, ha violentado también físicamente de una persona que está en crecimiento, y que eso puede ser un reproductor a la definitiva o a lo largo de su vida, generar mucho más problemas en la eso adolescencia y en su vida adulta también. No solo es una cuestión que se atrae, dice, bueno, sí está afectado psicológicamente, físicamente, pero esos problemas a consecuencia llegarán a tener consecuencias mucho peores, y eso es lo que queremos que nos ayudes un poco explicando cuál es este caso. Así es. Bueno, muchas gracias. Mi hija ingresa a la institución educativa fiscal a estudiar, ¿sí? Entra a cuarto año y lamentablemente se encuentra en una situación sumamente fuerte porque su profesora de inglés llega y le maltrata físicamente, le da con una regla en las manos a la niña. Entonces, mi niña retira las manos y se socorre en la parte de atrás donde sus compañeritos. La profesora, al ver que no le puede ocasionar la lesión con la regla, se acerca a la parte de atrás donde está mi hija y le dice, donde te atrevas a decirle algo a tu papá, les va a pasar algo malo. Un tema de intimidación hacia mi hija. Se han vulnerado dos clases de derechos, el hecho de que sea mujer y el hecho de que sea una niña menor de edad. ¿Sí? En ese aspecto mi hija viene y me comenta, entre lágrimas, sustos, me indica lo sucedido y voy y pongo la denuncia en la dirección distrital y en la Junta Metropolitana, donde nos dieron medidas de protección en favor de mi hija. Y en la dirección distrital le dan una medida, ¿sí?, en favor de mi hija también, al mandarle a la profesora que dé clases en horarios de la tarde. Concurre el siguiente día. Y sucede que me llega una notificación de parte del Departamento de Psicología y me indican que yo tengo que trasladarme a recibir una respuesta a esa denuncia que había colocado en el distrito. Llego al siguiente día, sorpresa para mí, le encuentro a la profesora en la puerta del aula de clases de mi hija. Al verme, se me abalanza, me agrede físicamente y me lesiona, ¿sí? En presencia de mi hija, pese a que mi hija tenía medidas de protección, ¿no? El momento que sucede esta situación, de hecho yo creo que el respeto por las personas, todos los tenemos, el hecho además de que es una mujer, yo en ningún momento he tratado, ni mucho menos, de levantarle la mano o ocasionarle algún mal insulto. En ningún momento, simplemente le protegí a mi hija y me hice a un lado. Y por supuesto le dejé a mi hija en el aula de clases y me traslado al Departamento de Psicología, donde me iban a entregar la supuesta resolución. Llego al Departamento de Psicología y la psicóloga me dice, vea, tiene que esperarse aquí un buen tiempo porque estoy ocupada. Le espero como aproximadamente más de 30 minutos y llega la policía, llega con la profesora. En su mal proceder, para no ahondarnos tanto, porque es un proceso sumamente tedioso, llega la policía y me lleva detenido a mí. Me llevan al Departamento de Fiscalía en La Pato y 9 de Octubre, y me llevan en calidad de detenido. Me ingresan a fiscalía indicando que yo le había agredido verbalmente a la profesora, cosa que nunca fue cierto y se logró demostrar en las instancias judiciales, ¿no? El fiscal o la persona con la que tomamos contacto ahí le indica de que yo soy la víctima y que la señora tiene que ser procesada y que le ingresen. Al momento que sucede eso, los policías me sacan nuevamente al patrullero, ¿sí? Y me ingresan, me tienen ahí detenido y se van a un lado a conversar con la profesora. Regresa el policía sumamente molesto, indignado, y bueno, entre palabras amenazantes, intimidantes, me indicó que si no me disculpaba con la profesora en presencia de la rectora, que me iba a hacer un parte policial y me iba a llevar detenido. Al ver esta presión por parte de esta institución tan prestigiosa que está encargada de proteger los derechos de los ciudadanos, ¿sí?, en contra mío, accedo, traslado, me disculpo, no sabía ni por qué disculparme, pero total, se le dio una disculpa a la profesora. Una vez que sucede eso, ¿sí?, me libera y me dicen, ahora sí puedes irte. Voy, me hago un examen médico legal en la unidad pertinente, que es en fiscalía, y presento la querella en contra de esta docente, ¿sí? Y donde se da un proceso mucho más amplio y mucho más grave, porque esta señora ha tenido injerencia dentro de la justicia. En mi calidad de funcionario, era funcionario público de una institución, ¿sí? Al tal punto que esta profesora habla con el director provincial de mi lugar de trabajo, me hacen una reunión, ¿sí? Y el director provincial, estando el director provincial, la profesora, su abogado, la secretaria del director provincial, y me indica que le estoy haciendo persecución a la profesora, que si no dejo de hacerle persecución, que me va a mandar un informe a talento humano. La persecución a la que se refiere el director provincial es a la denuncia que yo le presenté a la profesora por la agresión a mi hija y por la agresión a mi persona dentro de una institución pública. ¿Qué sucede? Que no accedí porque en ningún momento se le hizo ninguna clase de persecución a esta profesora. Sí, lo único que estábamos consiguiendo es justicia y velar por el interés no solamente de mi hija, sino de muchos niños, que la señora tiene muchos más aulas donde da clases de inglés. ¿Y se han presentado algunos otros casos donde la profesora actúa de esta misma? Lamentablemente nosotros no pudimos tener acceso a eso. ¿Por qué? Porque en el distrito nos han bloqueado totalmente. En el distrito y en el Ministerio de Educación me bloquearon totalmente. O sea, clase de información de la profesora, negado. Es tanta su injerencia que yo perdí mi trabajo. A mí me dijeron, mira, entonces tú no vas a comprometerte a dejarle de hacer persecución a la profesora. Lo que, a mi conocimiento, lo que quería el director provincial, que yo le retire la querella que le tenía colocado en la unidad judicial. Entonces, como no lo hice, me botaron del trabajo con uno u otro cuentito que se inventaron por allí, ¿no es cierto? Me botan. Entonces, ahí pasamos a otro capítulo. En la unidad judicial, donde yo presento la querella, ¿sí?, una juez, que también ex compañera mía, ex funcionaria de mi lugar de trabajo, coge la querella. Nosotros presentamos todos los elementos de convicción, todos los elementos, para que esa persona sea procesada por la contravención de cuarta clase. Sin embargo, misteriosamente, la juez le deja en libertad y le declara inocente. No tuvimos más que recurrir nosotros a la Corte Provincial, donde la Corte Provincial, obviamente, con su amplio conocimiento y su transparencia, le ha dictado una sentencia ejecutoriada en contra de esta profesora y le dieron 15 días de prisión, ¿sí? Tal es el caso que dentro de la audiencia, en la unidad judicial, ¿sí?, dos policías cometen perjurio, presentan testigos que nunca estuvieron ahí. Una profesora que dijo que, amigas de la señora, que dijeron que estaban tomando el cafecito en horas de clases y cosas por aquí. Y en sí nosotros logramos justificar todas las agresiones y la vulneración de derecho hacia mi hija y hacia mi persona. ¿Y tu hija cómo se encuentra ahora después de haber pasado por todo este problema injusto? En este momento mi hija lo que está tratando es de superar ese malestar. Tenemos un poco de rezago, ¿no? Porque un daño psicológico, una amenaza una amenaza más que todo que se cumplió, ¿no? De que o te callas o vas a ver lo que le va a pasar a tu papá y al final de cuentas me botaron del trabajo, me llevaron detenido legalmente, una amenaza que se cumplió. Entonces está tratando de sobrellevar siendo la mejor estudiante del grado de donde mi hija. Y eso, a eso va una pregunta que te quería hacer. ¿La cambiaste de institución? ¿El Estado ha protegido los derechos hacia la educación de tu hija? El Estado protegió a la profesora. el 100%. Nos dieron la espalda, ¿sí? Hay una persona en el distrito que le protegió a capa y espada. Una rectora que fue a la Junta Metropolitana, una rectora que tiene que ser imparcial, ¿no es cierto? Y más que todo que está protegiendo ella el interés superior del niño. Una profesora que va a favorecerle, una rectora que va a favorecerle a la profesora en la Junta Metropolitana de la Niñez y Adolescencia. O sea, es increíble. Es sumamente increíble. Tú que has sido parte de este problema gratuito, bochornoso, ¿cuál crees que sea la solución o qué se debería hacer para que estas cosas no pasen en las instituciones, ni públicas, ni privadas, ni ninguna parte, ¿no? Bueno, en este tema tiene mucho que ver la cultura, ¿sí? Empezando por nosotros mismos. Si nosotros cambiamos nuestra mala manera de pensar, ¿sí? Y con el ejemplo, nosotros vamos guiando a nuestros hijos, vamos a forjar un nuevo país. Y más que todo tenemos criterios muy equivocados, porque el hecho de proteger a un niño, el hecho de proteger a mi hijo, en las instituciones educadoras, ¿qué te dicen? Te dicen, tú eres un padre sobreprotector. No es así. Nosotros tenemos que velar por el interés superior del niño, por nuestros hijos, por nuestras niñas, para un mejor futuro de la patria. Hay un problema mucho más grave, o sea, fuera de lo que violentan a, físicamente a una niña, o en este caso, en tu caso, le violentan a ellos, pero sí me parece gravísimo que el Estado, o sea, el sistema ya en sí, porque no es el Estado, el sistema proteja al agresor, proteja a quien incumplió con una norma, las personas, sobre todo, debemos estar, creo que conscientes de que todavía nos falta mucho, mucho por cambiar. Actos de corrupción que se generen en cualquier ámbito, incluso desde la misma escuela, que a veces lo aplaudimos porque a veces pensamos que estaba bien porque quería pasar el año, del niño que copió, la profesora que engaña a sus alumnos, a veces incluso sin tener la preparación necesaria, porque eso necesitas una preparación necesaria, no por saber un idioma o por saber alguna materia que conozcas de memoria, puede ser docente. Y hay que tener también esa pedagogía, tener esa... ¿Qué será? La afición a ser docente y el sentido común, como dices tú, Gerard, para poder ejercer un cargo. Porque el ser humano tiene muchas cargas emocionales, pero tiene que saberlas controlar. Y no puede pegarse con el más débil, que es un niño en este caso. Y claro, una persona que también ha tratado de buscar el beneficio que quieres tú, en este caso, tú como padre, debes sentir totalmente indignado por este tipo de situaciones que está pasándose. Espero que, primero, que las leyes a veces están escritas en un papel, pero hay que tener más allá o más claro que son para un beneficio social, no son para una cuestión personal con dedicatoria. Yo creo que nadie va a ponerse de loco a decir, es que claro, a mi hija le pegaron, no hay algún antecedente. Ay, en nuestra época también hemos sufrido, al menos en mi época era... la letra con sangre entra. Claro. No pero podíamos decir, estamos en esta época que debemos que es mejor velar por el beneficio de los niños. Así es. Que decirte, chuta, qué pena con este tipo de situaciones. Espero que la justicia se haga clara y que tenga ese propósito de a lo que está dirigida. Y ya mismo tenemos aquí al Darío, que nos hable un poquito también, que él es juriconsulto. Entonces, hablar un poquito de esto, porque sí es importante de que este tipo de cosas no se queden en la oscuridad. Y ahí no es el único caso, o sea, hay muchos casos. Así es, y hay que tomar en consideración de que no hay que blindarle, ¿sí?, a la agresora. Hay que dejar que la justicia tome su rumbo. Tenemos que dejar que el derecho prevalezca sobre las personas, ¿no? Más que todo cuando hay personas honestas, personas que han realizado su trabajo con mucha dedicación. Tenemos... nosotros, al menos a las autoridades, lo que yo pido simplemente es justicia y transparencia. Aprovechar también para indicar de que voy a presentar el día martes, a más tardar, ya la denuncia por el delito de perjurio en contra de los policías que se cometió en contra de nosotros en esta audiencia. Así es. Espero que todo esto sea también una lección para quienes están escuchándonos y viéndonos dentro de las redes, porque es importante de que nosotros hagamos prevalecer nuestros derechos, que no seamos violentados. No solamente es un caso,

Ya estamos de regreso, amigos, aquí en su programa Frecuencia Eslabón, y estábamos escuchando la canción del Sol Naciente de Darío Javier Cabañas. Versionada por el Darío. Eso sí. Sí, porque esta es la versión de Darío Javier Cabañas. Esta canción, para ponerle en claro, si bien se hizo popular en Norteamérica a través del grupo Animals, no tiene autor. O sea, es decir, es no sabemos cuál es el autor originario de esta. Sabemos que es de Nueva Orleans, pero lastimosamente no tenemos ni los datos exactos, porque no existen los datos exactos de esta canción. Pero los Animals lo ponen como referencia. Así es. Y felicitar al Darío que hizo una buena interpretación en ese caso. Sí, muy buena. Bueno, ya le tenemos aquí a nuestro invitado. Él es músico, compositor, productor y actor independiente, gestor cultural, concejal alterno electo del Distrito Metropolitano de Quito y abogado de los juzgados de tribunales de justicia, director del colectivo cultural Sector 5, miembro fundador y asesor jurídico de la Corporación Cultural Cultura en Marcha. ¿Qué tal, Darío? Bien, muchas gracias, claro, feliz. Les comento antes de que tú empieces que él es uno de los eslabones de aquí de la frecuencia, ¿no es cierto? Fundador. Ahí lo voy a poner ahí, fundador de este programa también. Feliz, pues muy, muy felizote de estar aquí con ustedes a los años. Realmente me siento así como en casa, muy feliz de poder compartir este espacio y sobre todo felicitarles a ustedes que se necesita mucho, mucho esfuerzo para a través del tiempo sostener iniciativas como esta, en donde precisamente artistas, gestores, temáticas culturales, temáticas sociales, comunitarias, pueden venir a expresarse desde aquí. Así que un aplausote para ustedes, Cristian y Gerard, por sostener este espacio. El Juanchito también. Al Juanchito le quiero mandar un saludo muy, muy, muy grande. Y a la Vale, que lastimosamente no nos puede acompañar porque está justamente esta interna. La Vale está un poquito... Vale, querida, mejorate. Pero aclara que está en una casa de salud, porque yo como hago derecho penal, yo interno ya digo el CDP. Yo digo que así que le mandamos un abrazo gigante a la Vale, recupérate pronto, y un abrazo también al Juanchito querido, que le extrañamos. Una cuestión, y aquí, antes de pasar al tema tuyo, tú dices un poco de esta entrevista que le realizamos a Alexander, Alexander. Un poco, que tú eres lo jurisconsulto, ¿cómo ha implicado este tipo de cosas o casos dentro de la justicia? ¿Qué será? ¿Cómo se debe hacer cumplir? ¿Cómo las podemos leyes llegar a hacer cumplir? Que las tenemos. Verás, yo creo que cuando existe vulneración de derechos, una de las vías eficaces son las acciones de protección, ¿no? Pero fuera de eso, esto se trata de un sistema, porque la norma está, pero a veces no llega a cumplirse, igual que las políticas públicas, ¿no? está ahí la norma, pero nunca llega donde tiene que llegar. Es todo un sistema que está plantado desde hace años atrás, claro. Pero ¿cómo empezar a cambiar este sistema? Ahí voy a eso, hay que empezar a descongestionar. Porque es un sistema judicial en donde está muy congestionado por casos que no tienen relevancia o trascendencia. Por ejemplo, si tú te vas a los tribunales de garantías penales, por ejemplo, no, por ponerte un ejemplo, claro que esto es otra materia, pero por ejemplo, en los tribunales de garantías penales, tú ves del 100% de casos de acoso sexual o de abuso sexual que existe, el 80% son por revanchas, por venganzas, por odio, no son acosos, o sea, reales. Cuando hay un 20% urgente que es real y que sí se debe atender, y se congestiona por eso. Entonces, hay que descongestionar. Yo creo que para eso, de pronto, podría existir una misma reforma al COGEP, por ejemplo, porque ahí están los procesos de cómo tenemos que hacer. Y indudablemente desburocratizar toda institución a nivel público mismo, hay que desburocratizar para que puedan los procesos ser firmes. Ahora, ya en el caso que acabé de escuchar un poco, existe un tema muy importante que es el derecho superior del niño, y contra eso no se puede ir nadie. Claro. Nadie, o sea, los derechos de los niños son imprescriptibles, inalienables, inembargables. Claro. Así un niño diga, yo no quiero comer, tienes que comer. Yo no quiero estudiar, tienes que estudiar, es tu derecho, no puedes decir que no. Es irrenunciable. Y ahora, empezando contigo, ¿cómo complementas esta carrera legal con esta carrera de músico que tienes? Siendo 7 oficios, 14 necesidades y 21 problemas. Claro, yo... El tema... Todo se ha ido juntando, ¿no? Yo siempre he hecho música, pero igual empecé a estudiar la carrera de jurisprudencia, de derecho. El tema político vino por añadidura. Obviamente estudié ciencias políticas en la Universidad Central del Ecuador. Pero esto se complementa por la necesidad. Porque, por ejemplo, yo como músico quiero llegar a un lugar donde la gente me escuche. Porque quiero generarme un espacio, ¿no? Entonces eso me ha hecho gestionar un montón de cosas. Cuando llego a gestionar un montón de cosas, veo que los espacios no son los adecuados, que no hay la política para llegar a gestionar esto. Entonces eso me hace involucrarme en, y digo, bueno, yo soy abogado, entonces tengo que hacer normas jurídicas para que se gestione como tiene que ser. Eso me involucra en el tema político y es así como empiezo a armar desde la necesidad de la música todo un sistema. Y ahora que estás involucrado en esto de la política cultural, ¿qué acciones han tomado para cambiar un poco estas culturas? Verán, en el mundo, la materia cultural, la industria cultural ha sido históricamente relegada en el mundo. Pero sí existen, y yo hablaba ahora con unos compañeros que veníamos de una asamblea precisamente con colectivos culturales y sociales, hablábamos de cuánto aporta la industria cultural a un país, al PIB de un país. ¿Cuánto aporta? Y si vos te puedes saber, en los Estados Unidos el 11% del PIB pertenece a la industria cultural, porque ellos invierten. Claro. Ellos invierten en el cine, invierten en Walt Disney, en la Warner Brothers. Claro, que son formas culturales que se han ido formando. Pero sin embargo, hay una cuestión, y ahí es muy clara, que acá todavía las políticas culturales, dentro de las políticas culturales, voy a tomarme de esa atribución de decir, que están direccionadas a quienes son los protagonistas, pongamos entre comillas, amigos y panas de los de siempre. De los que están de turno también. Los que están de turno y no ha cambiado. O sea, no hay una política que vele, justamente como hablábamos, por los derechos del niño, que vele por los derechos de los actores culturales en este caso. Lastimosamente ha habido una falencia dentro de todo lo que es el sistema cultural del país. A eso quiero ir. Y llegamos, por ejemplo, primero porque no hay preocupación del Estado en nuestro país. Segundo, porque la ley de cultura, que como suelen decir, se hace así medio entre gallos y medianoche, no. Malo bien, y es nuevita. Claro. Entonces el reglamento es así, tambalea, ¿no es cierto? Ahora la Constitución manda a que se implementen los sistemas metropolitanos de cultura en todos los consejos cantonales. ¿Dónde hay esa implementación? ¿Es real lo que dice la Constitución? No la es. Ahora en el Distrito Metropolitano de Quito hay el proyecto de ordenanza que pretende implementar el Sistema Metropolitano de Cultura, ¿no es cierto? Pero eso conlleva a múltiples debates, a que los gestores culturales opinen una cosa. No hay mejor cosa que construir desde esta política pública, desde la base social. Sin embargo, de eso, como he hablado en muchos espacios, digo, bueno, si el Estado no lo hace, y yo creo que este es el espacio adecuado para decir lo que voy a decir, si el Estado no lo hace, hagámoslo nosotros. Y estos son espacios así que hacen, de pronto, bueno, si bien dicen, bueno, las radios del Estado, sí, pero los gestores culturales, los músicos, los artistas, subvencionan su trabajo porque, bueno, si a vos te dan un presupuesto para hacer un evento, que no es un proceso, a la final de cuentas, vos subvencionas tu trabajo porque un productor en una industria cultural cuesta, y un productor cobra, y tiene subdirector, y tiene todo, cuesta. Entonces aquí, como tienes un presupuesto para hacer algo, tu trabajo no cobras. Uh-huh. Eso ha llevado a un montón de cosas, hasta huecos así de corrupción. ¿Es largo o no este tema? Sí, sumamente largo. Hablando de que los espacios se permiten para la cultura, sé que tienes acá un amigo invitado también que se presente, también músico, que nos van a ayudar también a ver esa faceta ya de solista, en este caso, del Jarío Davier. No es otro. Aquí estamos con Darío. Al Darío. Entonces, ahora sí, un poco que nos ayudes con la presentación. Sí, pues, compa. Faustito Vinicio Londoño es un músico ya de hace rato, y él me está acompañando en este proyecto que hago. Ajá, me viene acompañando porque está peligrosa la ciudad. Entonces, él me está acompañando en este proceso. Hay otros músicos también que... El Faustito es el primero que está yendo a hacer entrevistas a radios para que hagamos un poco de música de los temas que vamos a grabar, que ya los estamos trabajando. Hay más compañeros. La idea es que hagamos una cosa súper dinámica, compuesta en escena y todo. Uh-huh. Él tiene también su experiencia musical en orquestas hace algún tiempo. Entonces, más bien, usted mismo, mi querido Faustito, hable un poco del trabajo que estamos haciendo. Okay. Bueno, buenas tardes. Pues, indicándole que, bueno, la trayectoria mía es de mucho tiempo, desde que hubo las orquestas de aquí, que hubo un boom. Yo me inicié en un grupo que se llamaba Los Padrinos, tal vez tengan conocimiento de la gente antigua que se comenzó, con los hermanos Vaca, Don Medardo y todo. Entonces, prácticamente desde ese tiempo acá, siempre he estado practicando, a pesar que la música no les lleva tan profundamente, ¿no? Por las muchas facetas que he existido, como siempre, ¿no? No ha habido apoyo, todas esas cosas. Uh-huh. Pero, sin embargo, siempre se ha estado con esa finalidad de poder colaborar. Y qué mejor aquí con Darío, que, como ustedes le conocen, es un artista, un personaje muy, muy vivaz en lo que es música y todo. Y le estamos acompañando para ver si que salimos. Si es que pega. Si quieres. Siete necesidades. Queremos escucharte. Ya, pues, vamos a tocar un temita en vivo que todo lo que estamos trabajando. Para las personas que no me conozcan, hemos venido ya trabajando en el área del rock, sobre todo, ¿no? Y es por eso que tenemos esta amistad con muchos compañeros, con el Cristian, con el Gerald. Hemos hecho un concierto sinfónico que para mí es como lo más representativo que he hecho hasta ahora, lo más bacán. Pero yo creo que todo tiene una etapa, un motivo, un momento, y ahora hay nuevas propuestas y lo hacemos con full cariño y con muchas ganas. Escuchémoste. A ver si es cierto. Lamentablemente no pasé toda la semana, como me pueden escuchar, con una gripe, como dice el Miche, con una gripe. Veneno. Pero el cariño es más, así que toquemos, pues, Faustito. Toquemos algo. Sí, porque si no, ya no se nos acaba. Sí, esta canción es rapidita. Listo. Ya acabó. Bueno, vamos a tocar un tema mío, se llama Sin Reservas. Póngale atención. Corazón, buscando mi lugar. De lado tengo la suerte y nada más. El destino lo dirá. Ser lo que era, yeah, yeah. El mundo cobra conciencias y ellos se las han vendido. He aprendido tantas cosas, cosas buenas, cosas, solo cosas. He creído en los amigos, me he elevado y me he caído. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Las nubes me derivan. ¿Cómo fue eso, Darío, de pasar al rock a ya un poquito a la música más apacible? Más ligera. Bueno, este es uno de los temas, ¿no? Uh-huh. Realmente este tema sí tiene distorsión. Le estamos haciendo así un poco acústico, pero este tema tiene distorsión, tiene su de saxofón, trombón, uh-huh, teclado, teclado, batería. O sea, ya no es solista el Darío, sino es... ¿cómo se llama? Orquesta Darío Cagüeña. Don Darío y sus players. No, pues, o sea, se trata de que exista un trabajo, pues, no, así, más elaborado. Hay un tema que estamos como abanderando, que se llama el blues de la calle. Entonces ahí está un poco más que compartimos un tema blues rock. ¿Ya? Pero súper, súper callejero, súper eso queremos oír, marginal. Ya que nos queda muy poco tiempo, y un poco, ahora, ¿cómo localizarte, cómo ver este trabajo? ¿Dónde podemos entrar a conciertos? ¿O cuándo va a salir al aire a explotar Darío Cagüeñas? Bueno, estamos trabajando con un gran equipo de comunicación, con cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Con un equipo de marca, de comunicación, manejamos todo el tema con los músicos. Pretendemos que, por lo menos hasta que se termine este año, vamos a sacar una canción. Obviamente tenemos cuatro maquetas listas de 12 temas. Tenemos 12 temas inéditos. Bueno, en realidad son 9 temas inéditos. Y 3 temas son reediciones mías de Julio Jaramillo, por ejemplo, así de Violeta Parra, música que uno siempre le ha gustado, les hemos hecho a mi forma. Pero esperamos que hasta que se termine este año, por lo menos en noviembre, diciembre, sacar uno de los 12 temas. Porque es complicado sacar 12 de golpe ahora. No, pues. Nadie escucha. Claro, o sea, ya de poquito en poquito. Dice. Suave. Eso. Hagamos pero seguro. Porque en verdad ya nos queda poco tiempo. Ahora sí ya estamos ya casi a finalizar al programa. Primero agradecerte, Alexander, por estar acá y tener esa valentía y ese valor para decir las cosas. Obviamente por cuestiones del programa, que es un poco más delicado para nosotros y además tiene otra faceta. Pero decirte, ojalá que esto se solucione, que no dejemos que la vida pase atropellando a los más inocentes en ese caso. Y a ustedes, gracias, no, gracias a ustedes. Lamentablemente por un montón de cosas no pude llegar antes, Pero eso le benefició a usted, ¿verdad, pana? Que habló más. Bueno, en este caso yo quiero agradecerle a Darío, un gran amigo, compañero, por la gestión, a ustedes por su gran programa. Y en realidad, o sea, hemos denunciado esta clase de hechos no para beneficiarle a mi hija o a mí personalmente, sino para beneficiar a todos los niños y niñas que se encuentran agredidos. Y en este caso también vamos a respaldar a todas las personas que deseen denunciar cualquier clase de agresión en contra de los niños. También vamos a darles todo el respaldo jurídico y personalmente. Ay, muchas para, gracias a ustedes. Para cerrarle con un poquito de las frases: el hombre sabio es aquel que escucha a los niños y los entiende. Genial, genial. No sé si tú la viste última. La fuerza física es superada por la razón compartida. Así que vamos despidiéndonos. Darío, gracias por estar por acá. Dios le pague a ustedes, a los compas, por invitarme a este espacio. Y decirles, seguimos aquí en la lucha cultural, seguimos velando estos derechos y también seguimos uniéndonos con todo lo que es las culturas urbanas. Yo me despido. Y también sumarnos al sentimiento de pesar porque el día de ayer falleció Pedro Granda, uno de los músicos, instrumentista del grupo Quimera. Mandarle un fuerte abrazo y resignación a su familia, y que queda marcado como precedente en la cultura musical identitaria de todos los ecuatorianos. Paz en su tumba. Así es. Nos despedimos con este blusecito callejero. O sea, más bien iba a tocar. Ahora le tocó tocar el blusecito callejero, ya. Así que muchas gracias. Que nos sigamos viendo despacito. Ahí les dejamos y regresa. Con el Darío. Ya nos queda poquito tiempo, pero no se olviden que nosotros estamos aquí todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Me despido, soy Yarelín Merino. Un abrazo gigante para todos ustedes y les dejamos con una canción. Un saludito de dejen mandar. Ah, claro que sí. Hola a todos. No, no.